C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. C'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Hola, somos Revuelta Feminista y Chema Alonso, emitiendo desde Radio Binario. Y nos encanta hacer radio con software libre. Comme j'aimerais que tu me comprennes. En este programa queremos hablar de todo con todos y todas. Así que proponemos temas y os invitamos a participar, porque mola más si lo hacemos en común. Desde el respeto al pensamiento diferente y las ganas de construir un común donde quepamos todas. Cada semana os convocaremos a un debate en Mumble del Binario, donde podremos participar, aprender, descubrir nuevos puntos de vista y sentires. Como dijo el escritor, periodista y dramaturgo José Saramago, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonizar al otro. En este primer programa hablamos de las redes libres versus redes privativas. En un programa abierto a la participación de las habitantes de la red, nos hacemos preguntas para empezar a definir qué red queremos y cómo la vamos a construir juntas. Esperamos que os gusten. Justo una palabra. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, paroles, paroles, paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Paroles, paroles, paroles. Que tu es belle. Paroles, paroles, paroles. Que tu es belle. Stay. Knows I'm gone. empieza ya el debate con el título de redes sociales libres o redes sociales privativas. Empezamos una ronda presentándonos las que estamos y empezaríamos con Barbas. Hola, Barbas, a ver si nos puedes decir personalmente qué redes sociales utilizas. Vale, pues bueno, para los que no me conozcáis, pues llevo relativamente poco tiempo en esto de las tecnologías libres. Y bueno, ahora mismo tengo una cuenta en Facebook, tengo una cuenta en Twitter, que últimamente las utilizo poco, porque bueno, poco a poco pues sí que me voy interesando cada vez más con las tecnologías libres y con lo que voy aprendiendo con vosotros y vosotras. Y luego, por otro lado, estoy en un colectivo que se llama Ciencia para el Pueblo, a reivindicar una ciencia pública y la financiación pública de la ciencia y estas cosas, que tenemos una cuenta en Twitter también. Y bueno, pues disculpadme si no voy a intervenir mucho porque bueno, tampoco tengo mucha idea, así que seguro que voy a aprender un montón con todo esto y si tengo algo que aportar, pues lo comento. Nestux, es el siguiente. ¿Nos puedes explicar personalmente qué redes sociales usas? Y creo que estás metido a un colectivo social. Si también nos puedes comentar ese colectivo, qué redes usan, si son libres, privativas. Bueno, comentamos que nosotros somos un colectivo llamado Vaca Piloto, que distribuye una versión de un sistema operativo libre basado en una versión que se llama Guaira, que es un sistema operativo que impulsó el Estado en el plano de la educación y que nosotros empezamos a estimular radios escolares y la forma de transmitir por internet o por redes LAN, y terminó derivando en un proyecto aparte, como un fork libre, digamos, de la comunidad de usuarios, y lo que planteamos es estimular la comunicación popular desde una perspectiva soberana de la comunicación. Y bueno, comenzamos hace poquito a difundirlo, estamos en una etapa beta de la distribución y esperamos en abril estar lanzando la versión definitiva. Tenemos un contacto con la Federación Argentina de Radios Comunitarias para presentarnos y bueno, comentar esa experiencia prematura que bueno, que va dando sus primeros pasos y utilizamos redes sociales, Facebook y Twitter principalmente para difundir, pero diáspora también, pero es un terreno nuevo, digamos, estamos viendo que falta un poquito de difusión y queremos escuchar de otras redes libres disponibles. Lorena, la siguiente. Hola a todas, soy Lorena, soy pirata. Actualmente soy la secretaria general de la Confederación Pirata, que une un montón de partidos piratas dentro del Estado español. Y no solamente estamos a nivel electoral, sino que también formamos parte del movimiento pirata como movimiento social y también político. Dentro del movimiento pirata llevo las cosas de comunicación y algunas cosas más y estoy en Mary Read, que es nuestra sectorial feminista. Básicamente esos son los colectivos en los que estoy, aunque también estoy participando en algunas asambleas feministas en Madrid y sigo de alguna manera ligada a Democracia Real, ya con el nodo de Girona, en Cataluña. Y a la vez suelo escribir en Caos en la Red, que como recién Ernesto hablaba de la red de medios libres de Argentina, creo que Caos también pertenece a esa red. A nivel personal, uso Geneus Social. Mi cuenta está en kitter.se y la de piratas está en geneusocial.net. También uso y usamos Twitter, Facebook y yo personalmente Instagram. Y sí tengo un blog que estaba escribiendo algo recién viniendo hacia casa, pero lo que pasa es que creo que es privativo porque es de Medium, no sé si lo conocéis, y lo abrí hace poquito porque es súper fácil de usar y con la aplicación desde el móvil súper súper amistoso hacia los usuarios. Pablo. Hola, pues yo he estado en bastantes cosas, la verdad. Siempre he seguido las historias de software libre, Pues no, hace muchísimo tiempo estuve en Attack, luego estaba en 2009 o así, en el partido de Internet, una cosa muy pequeñita, que defendíamos pues bueno, un sistema democrático, democracia líquida, digamos. Y nada, luego pues 15M tal, y luego me he metido un poquito en Podemos, estoy también un poquito en Anemos, más bien curioseando. Y sobre todo uso Facebook, la verdad, últimamente. De hecho, no salgo de Facebook. También soy pirata, Lorena. Y bueno, pues eso, uso Facebook, tengo cuenta en Twitter, uso Gmail, ¿no? Para mi email normal. Y bueno, pues por ejemplo, en Facebook, el verano pasado, me metieron así un poco de casualidad en la campaña esta de Madrid con Manuela, la de los dibujitos. Y bueno, pues desde entonces no salgo, básicamente. Buenas, mira, yo soy Felipe González, no pertenezco a ningún colectivo, pero bueno, me he pasado por aquí para hablar un poquillo sobre redes libres y privativas. Y que cuéntanos qué redes usas, si es que usas. Pues sí, bueno, estoy usando Genu Social, donde riego mi bonsái y poco más. Que seguimos con Revuelta. Si quieres contarnos Revuelta, qué redes usas. Pues yo tengo que confesar que uso toda red que cae en mis manos. En todas me apunto y sí, uso todas. Últimamente es verdad que estoy haciendo un ejercicio de solamente entro a ver a mis vecinas de las redes libres. Y uso Gnu Social, Diaspora, Pompeu, vamos, todo lo que ha caído en mis manos. El siguiente sería Cero. ¿Nos puedes comentar qué redes usas personalmente? Y no sé si perteneces a un colectivo también que puedas comentarnos también qué redes suele utilizar. Pues a nivel personal, antes sí que utilizaba Facebook, Twitter, hasta hace un par de años, una cosa así, pero a raíz de empezar a conocer las redes libres y demás, pues vamos, ya básicamente lo único que utilizo ahora mismo es Genio Social. Y aparte, pues sí, bueno, formo parte de STSI, del Sindicato de Informáticos Autodesfederado de CNT, y que antes, o sea, cuando yo llegué, pues igual utilizaban Twitter y Facebook, y bueno, ahora estamos intentando migrarnos a redes libres. Entiendo que ahora ya no utilizan Twitter y Facebook o lo siguen utilizando ese sindicato. Sí, se sigue utilizando. De hecho, o sea, realmente se está migrando, creando un espejo de. No, no es una migración como tal, se está creando un espejo de esas redes sociales privativas a redes sociales libres. En un intento de en un futuro ya dar el paso total, pero de momento se siguen utilizando más las redes privativas que las redes libres. Nos queda Zorro solo por en la presentación. Zorro, ¿nos puedes decir qué redes utilizas normalmente? Vale, pues realmente ahora mismo Genu Social no lo estoy usando mucho. Sí que le pego una ojeada de vez en cuando y tal, pero no lo estoy usando. Y también he usado mucho Diáspora antiguamente. Dejé de usarla durante un año y algo y ahora estoy a ver si la uso un poco más. Pero principalmente esas. Pues vamos con lo que es o lo que puede empezar a ser el debate. Ahí hemos, tanto Revuelta como yo, hemos hecho un Espera, pequeño. espera un segundo porque nos hemos dejado a Juan Santiago. A Juan Santiago. Uy, perdona, Juan Santiago, majo. Habla. Dinos, Juan Santiago, ¿qué redes usas? Bueno, no me quieres, tema. Mira, uso pura y exclusivamente a nivel personal redes libres. Uso principalmente Diáspora y Genu Social. Y tengo perfiles experimentales en otras, que son Unpio y Red Matrix. Además, tengo un par de perfiles en redes que no sé usar, que son XMPP, y ya veremos. Luego me gusta experimentar con redes que son para trabajo en equipo, como la red muerta que habla, N-1, donde aún tengo una cuenta, y un sistema similar a este que está creando la gente de RiseUp, que es WeRiseUp. A nivel colectivos en los que participo, como 15M Conciencia Social, desde donde trabajamos el tema de las huertas urbanas, la soberanía alimentaria, también usamos exclusivamente redes libres. Yo, en los colectivos que más comprometido estoy, solo usamos redes libres porque si no, no me comprometo tanto. Luego en colectivos que se nieguen a usarlas, ya ni siquiera participo. O sea, que entiendo, Juan Santiago, se entiende de tus palabras que las redes privativas no es lo tuyo. No, no, no, no tengo. Tengo algún perfil por ahí de hace muchos años que no borré, es cierto. Que ni siquiera sé cómo entrar para borrarlo, tal vez alguno ahora mismo. Pero no, no, hace unos 4 años que no hago ningún uso de redes privativas. Estaba diciendo antes que Revuelta y yo hicimos un pequeño guioncete de las preguntas que podíamos hacer, pero que en cualquier momento, o sea, no hay que seguirlo a rajatabla, si en cualquier momento entendéis que el debate vaya para otro lado, pues va para otro lado, no hay problema. Para empezar, yo creo, intentemos definir, empezamos a debatir intentando definir qué son las redes libres, qué tiene que tener una red social para que se le pueda llamar libre. A diferencia de otros tipos de softwares y servicios online, una red para ser considerada libre no solo su software tiene que ser libre, su código compartido, sino que tienen que ser sistemas distribuidos y federados. Yo no considero que una red sea libre si está en un solo servidor y no se pueden instalar otros y federar. Para mí ese es el punto básico. Que cada grupo, que cada colectivo que quiera pueda instalarse una, compartirla con otros usuarios o usarla solamente de manera privada. Y otro requisito que tiene que tener una red para ser considerada libre es que tiene que ser eso, solo un protocolo de comunicación para el cual se puedan desarrollar clientes web, clientes de escritorio, clientes móviles y que la gente pueda usar su creatividad para usar este tipo de redes. Felipe, no sé si está de acuerdo con lo que ha dicho Juan Santiago. Bueno, yo soy Felipe González, he hablado antes. Quería comentar que no estoy de acuerdo en lo que comenta Juan Santiago. O sea, yo creo que eso es su opinión, pero el tema de que una red sea libre no precisa que sea federada. O sea, puede ser una red libre centralizada. Y es más, yo puedo, por ejemplo, bajarme el software de GNU Social o montarme un nodo Jabber, ¿vale? Como hicieron los de WhatsApp, que al fin y al cabo era Jabber el protocolo, XMPP, y lo puedo hacer que solo usemos la gente de Endesa, la gente de Telefónica, etcétera, etcétera, y solo comunicarnos con un par de nodos o incluso sin federar, solo en el mismo nodo. Eso no quita que sea libre, seguiría siendo libre, pero no federada. Vale, pero ¿qué pasaría si almacenan los datos de los usuarios? Porque eso es uno de los puntos cruciales en las redes privativas. ¿Qué pasa con los datos de los usuarios? ¿Dónde se almacenan? ¿Por qué se almacenan? ¿Cuánto tiempo se almacenan? ¿Son vendidos o no? Y demás. Se puede hacer en las redes libres perfectamente. El hecho de que no se haga es por un contrato social que tiene cada nodo, que cada nodo lo controla una comunidad. Pero vamos, en Endesa hemos montado un nodo, ¿vale? En el que sí que analizamos a los usuarios, les espiamos, sacamos todos los datos, pero vamos, que os consideramos un nodo libre, ¿no? Ahí es donde entran las redes de confianza, por eso es bueno el sistema de federación y de cada uno y de distribución, ¿no? Porque lo único que hace que sepas que esos datos no se están copiando o almacenando es tu confianza en el servidor donde estés. O sea, si no confías en ningún colectivo, en ningún grupo de hackers, en nadie que haya instalado un nodo de alguna red, tendrás que instalarte el tuyo propio y esa es la manera. Lo otro, que aunque que algún servidor, que algún nodo pueda almacenar datos, nadie nunca jamás tendrá todos los datos de toda la red, porque no existen. Tiene la voz pedida Pablo. Pablo, cuando quieras. Que a lo que dice Juan Santiago de software libre, sistema distribuido, confederado, que a Felipe González no le parece necesario, y un protocolo de comunicación, no va a ser un protocolo de comunicación, yo añadiría que el usuario pueda bajarse los datos, ¿no? O sea, que pueda hacer una copia de los datos que ese nodo, suponiendo que fuese una red distribuida y confederada, o no, que ese nodo tiene sobre ti, ¿no? O digamos, para que tú tengas una copia y puedas irte de allí llevándote tu pasado dentro de esa red, ¿no? Lo que esa misma red utiliza para trabajar. Entiendo que más o menos se puede estar de acuerdo con muchas cosas de las que estamos diciendo, pero que haya un debate ahí hecho entre tiene que ser federada o no para ser libre. No sé si podéis explicarlo un poquito mejor. Desde mi punto de vista, si alguien me obliga como única opción para participar en una red social a registrarme solo en un determinado servidor perteneciente a una determinada empresa, grupo o colectivo, yo no lo considero red libre. Pero si, por ejemplo, te la puedes montar tú, es decir, el software sí que sería libre y te podrías montar tú tu propio nodo, ¿sería libre o no? Si el software sería libre, la red, si yo para que la gente la use obligo a que se registre en mi servidor únicamente, no lo considero una red libre, aunque use software libre. Entonces, tu punto de vista es que tiene que ser federada, ¿no? Que tiene que abrir la participación a que cada usuario la use de la manera que más le parezca, por ejemplo, instalando su propio servidor. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. El tema de federado o no federado, ¿está escrito en algún lado? ¿Es una cosa personal de Juan Santiago que yo o cualquiera puede suscribir? ¿Está escrito que tenga que ser libre, federado o es una cosa personal? Yo creo que también hay otro tema, o sea, no todo el mundo tiene el conocimiento o las ganas de conocer el sistema por dentro. Simplemente quiere ser usuario o simplemente quiere comunicarse con otras personas y confía en ese nodo, en esa federación para comunicarse, o sea, para llegar a su fin, ¿no? Entonces, el gran problema que personalmente le veo a lo libre en general, y es algo que con Regulo hablamos muchas veces, es que no es muy amigable para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento o ninguna gana de tener conocimiento de cómo funciona por detrás la web, ¿no? O sea, esa pantallita de donde nos permite comunicarnos. Entonces, no sé, por ejemplo, me costaría muchísimo que mi hermana se metiera en Genebo Social, pero, o sea, yo estoy metida, pero tengo un problema. Mi teléfono es del amo, como dice Reu, y mi móvil no puedo instalármela. Entonces, sí, estoy limitada a solamente poder comunicarme de vez en cuando estoy frente al ordenador. Cero, ¿qué dices que hay en Wikipedia? Nada, que por ver la definición que decían en Wikipedia, dicen, la verdad es que dan una definición, no sé, un tanto laxa. Dicen que nada, una red social libre es aquella red social basada en programas libres, con todo lo que esa peculiaridad conlleva, y distribuidas en diferentes servidores, pods, repartidos por el mundo, que interactúan entre ellos de forma transparente para el usuario. O sea que según eso, tendría razón Juan Santiago, tiene que ser federado, ¿o no? Sí, supongo que se aproxima mucho a la definición de Juan Santiago, sí. Pero aparte tampoco tendría mucho sentido, Felipe González, el tener un protocolo de comunicación, pero que solamente hay un nodo, ¿no? O una serie de nodos que controlas y no permites hablar a más gente. Bueno, yo quería comentar que, por ejemplo, antes de llamarse GNU Social, por ejemplo, la red esta que estábamos comentando, se llamaba StatusNet y antes de eso se llamaba Laconica y no usaba OStatus para la federación, es decir, este protocolo que se usa para poder federar no se usaba. Es decir, ahora la pregunta es, según lo que estáis comentando, si, por ejemplo, las Twitter, Facebook y otra empresa monta, y Endesa, ¿vale? Montamos tres nodos, ¿vale? Controlados por tres grandes corporaciones. Según la definición que acabáis de poner, seguiría siendo una red libre. Yo creo que debería de ir un poquito más allá. No sería libre porque no permitiría que... No creo que esa descripción sí queda corta. No sería una red libre porque esa red no permitiría que cualquier persona o colectivo libremente pueda instalar un nodo y federarlo. Sería una especie de red mesh privativa. Ya, esa descripción ya te digo que dejaría que pudiera hacer y seguiría siendo una red social libre, ya que federa y estaría usando software libre. Por eso digo que esa definición quizás se queda un poquito corta en cuanto a que quizás yo lo veo así, que los usuarios en las redes sociales libres no son usuarios clientes o conejillos de indias, ¿no? Sino que son partícipes de esa red, son gente que participa y tiene la posibilidad de participar en esas redes, montar red, etcétera, etcétera. Por eso digo que, bueno, que ese concepto para mí pues me sigue pareciendo que es incompleto. La diferencia está en que en lo que hablábamos, una red debe permitir libremente la federación, no que junto tres servidores los hago funcionar juntos. Si no, en realidad Facebook sería una red libre también, porque Facebook tiene desparramados, tiene muchos servidores en distintos lugares del mundo y tiene más de un dominio como alias y tiene muchos trucos, pero no es una red libre. No permite que yo me monte mi propio servidor y lo federe. Ahí está la diferencia, no que sean servidores federados, sino que te puedas federar libremente a esa red. Si no, no es libre, claro. A lo mejor si vamos a lo contrario, a lo mejor descubrimos el tema. Quiero decir, vamos a definir qué son redes privativas. O sea, vale, todos sabemos que Twitter es una red privativa. ¿Por qué? Porque Twitter no me permite a mí conectarme a Twitter si no me registro en los servidores de Twitter. Es la única manera de usarlo. Más allá de que no muestran su código, jamás, ni lo harán, es la única forma de acceder es registrarse en los servidores de esa empresa. Entonces, no, eso bajo ningún punto de vista va a ser una red libre. Claro, una red privativa es eso, una red que te obliga a registrarte en sus propios servidores, que no te puede federar, una red que no muestra sus códigos, más allá de que guarden tus datos o no, eso no es definitivo. Lo que define como red privativa es que no muestren sus códigos y que no puedas montar servidores libremente y federarlos a ellos. Si hiciera alguna de las dos cosas que acabas de decir, lo del código o la de permitir la federación, uno de los dos, no digo los dos, ¿sería libre o sería igual no, privativa? Debería ser ambas cosas. Gente, vamos con el debate. ¿Son necesarias las redes privativas para llegar a la gente? Desde el punto de vista de la llegada, creo que sí. Primero porque no todo el mundo conoce el significado de privativo o libre. O sea, la mayoría de las personas no sabe qué es eso. La mayoría de las personas simplemente quiere comunicarse y le da igual. Y aparte está la excusa de la típica de no, yo no pongo mis datos, así que no saben nada de mí. Pero ¿cómo te conectas a eso? O sea, ya el hecho solo de decir mañana me voy de vacaciones a, no sé, a Vigo, o sea, ya le estoy dando un dato y si me conecto encima por el móvil y a través de wifi y demás, o sea, estoy compartiendo un montón de información y en general la gente no tiene ni idea de eso. A ver si se me oye. Bueno, pues a ver, ¿son necesarias las redes privativas para llegar a la gente? Pues yo creo, al contrario que Lorena, que no lo creo, vamos. Puede que para difundir propaganda, publicidad, pues sean un buen lugar, porque al fin y al cabo, ¿no? Estas redes privativas, pues son una representación digital muy pobre de nuestras redes sociales reales, ¿no? Es decir, no se trata ya de la cantidad de gente a la que un mensaje pueda llegar, y sí de cuánta gente realmente le llega, ¿no? Le llega, le toca la fibra, y eso ya quizás tenga más que ver, pues, con el contenido que con el continente. No creo que sea necesaria las redes privativas y creo que las redes libres podrían aportar exactamente lo mismo. Y ahí está el fin y al cabo, el que se usen unas u otras es lo que hace que exista esa inercia. Los movimientos sociales, por ejemplo, pues al fin y al cabo tienen esa otra inercia y creo que para combatirla hace falta estar en las redes libres y solo estando así se podrá combatir. Y por eso creo que no son realmente la herramienta algo necesario. Es más importante quizás para llegar a la gente, ¿vale? El mensaje, más que digamos estar allí voceando o soltando mensajes en plan, pues eso, propaganda, en plan spam, que es lo que hace mucha de la gente allí. ¿Y por qué creo que no son, y ya termino, ¿vale? ¿Por qué creo que no son las redes privativas lo mejor para llegar a la gente? Porque, por ejemplo, Facebook te emburbuja. Es decir, si tú estás en Facebook, al fin y al cabo, la propia herramienta te va a limitar tu red social a solo la gente con la que interaccionas. ¿Alguien más quiere contarnos si hay que estar o no hay que estar en las redes? En realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero cuando queremos llegar a alguien que no forma parte de nuestro núcleo de la gente cercana, llegar a través de redes libres se complica. Y muchas veces lo que sucede es que es bastante endogámico. Si analizamos hoy por hoy, o analizo dónde estoy yo misma hoy por hoy, tenemos un perfil bastante fácil de definir las que estamos en Quintero Género Social, o al menos las personas que yo sigo y me siguen. Entonces, no sé, le falta eso. Evidentemente, tiene razón Felipe respecto a que cuantas más seamos, cuanta más gente haya, cuanto más mensajes y fluidez haya, la gente se va a terminar volcando. Pero creo que el problema principal no parte tanto de redes libres o privativas, sino de conocer qué significan realmente ellas. O sea, qué implica una red privativa y qué implica una red libre. Y por qué una es buena así, o sea, en blanco y negro, por qué una es buena y por qué la otra es mala. Entonces, me parece que nos falta una gran labor de educación y de decir, mira, genevosocial.net mola porque te da estas posibilidades como usuario final, o sea, sin pensar en federarte en nodos ni palabras raras que la mayoría de las personas no conocen. Con el paso del tiempo, pero que a nivel usuario final por ahí no les interesa. Yo estaría de acuerdo también en que, con Felipe, pues en que el tener redes libres es mucho mejor, ¿no? En mil sentidos. De todas maneras, cualquier movimiento político y demás, vamos, cualquiera no, pero la gran mayoría, van a intentar llegar a la gente. Esa es su principal necesidad. Y a mí no me ha quedado claro en absoluto cuando Felipe González ha estado contando. ¿Por qué no hacía falta, ¿no? El contenido y el continente? No sería continente, ¿no? Sería contenido y el lugar donde cuentas las cosas. En Facebook hay un montón de gente, en Twitter hay un montón de gente, efectivamente no está todo el mundo, efectivamente donde está todo el mundo es en la calle, pero en la calle no existe un lugar a donde vaya todo el mundo en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues los movimientos y los grupos políticos alternativos, no alternativos, van hacia donde haya gente en algún momento. O sea, yo intentaría quizás cambiar la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las redes libres tengan más difusión entre la gente, ¿no? Tengan más potencia. Y yo podría dar una visión negativa en el sentido en el que es muy fácil que el capitalismo, que una iniciativa privativa capitalista vaya a tener mucha más fuerza, vaya a invertir mucho más, vaya a poner mucho más, va a apuntar en el detalle mucho más a que su red sea utilizable, porque pues, este concepto de que la red vale según cuanta más gente tengas dentro de la red, ¿no? Y bueno, pues o sea, de alguna manera va a ser difícil que salgamos de ahí, a lo mejor en unas segundas vueltas, ¿no? Cuando salgan las redes sociales 5.9, ¿no? Pues las redes libres yo creo que sí que podrán tener una oportunidad muy grande para hacer esas comunicaciones libres. José Santiago. Mira, bases no tan fuera, pero en esta voy a estar de acuerdo con Felipe González. Primero eso, a lo que quería decir Felipe, supongo que habla de la alteración producida en los timelines por los algoritmos, ¿no? Que no puedes tener 5.000 contactos en Facebook, pero una publicación tuya, un algoritmo decide que es importante para 100, que la ven 100, y que para 4.900 es absolutamente irrelevante y no la van a ver. O sea, es muy engañoso también el uso de estas redes. Por otro lado, pienso que si todos estos colectivos, incluyendo partidos políticos que usan con esta excusa de que ahí es donde está toda la gente, lo que yo no lo entiendo es por qué las usan de ida y vuelta, ¿no? Porque también les hacen publicidad pasiva. O sea, inducen a la gente a ir a estas redes, no solo que van a buscar a la gente ahí. Cuando vamos a las páginas de los colectivos y de los partidos, vemos enormes logotipos de Twitter y de Facebook que nos llevan a los perfiles. En ocasiones, para interactuar, te obligan a registrarte en redes privativas como Twitter y Facebook. Y ahí está el problema, ¿no? Una cosa es usarlas para hacer propaganda, para atraer a la gente, para que la gente se entere. Y otra cosa es inducir a su uso. Viene a ser lo mismo de alguna manera, ¿no, Juan Santiago? Es decir, si tú comunicas, si tú abres una cuenta en Facebook, a no ser que hagas una copia, que como decía Cero, ¿no? Que hacen una copia para otras cuentas, otras redes, vas a inducir a su uso. Pero vamos, lo entiendo, lo entiendo. Tú vas a inducir a su uso cuando en tu página tengas el logotipo y lleves al perfil. Y cuando para que alguien te conteste algo o participe, no le quede más remedio, porque incluso hay blogs y hay sitios web que para comentar ya no puedes comentar directamente, sino que tienes que hacerlo mediante alguna de estas redes sociales, y son cada vez más. Entonces ahí es donde estamos trabajando para estas redes directamente. Yo creo que los colectivos deberían ser un poco más conscientes de que no es a toda costa llegar a la gente. Hay que ver qué harías y qué no harías en la calle para llegar a la gente. Entonces también hay que ver qué coste social, qué coste en el ecosistema de las comunicaciones tiene el uso que le estamos dando a este tipo de redes y cuánto beneficio te traen. Cero, perdona, en tu caso, en el sindicato del que has hablado, del que nos has hablado antes al principio, lo tienen, es un tema muy claro esto de participar en las redes privativas, o por lo menos hay un debate ahí en medio. La verdad es que el que no lo tiene del todo claro soy yo. Ellos, en general, el resto de la asamblea, digamos, ni siquiera se lo había planteado porque no conocía la existencia de redes sociales libres. Entonces, y bueno, pues sí, al llegar yo que las conocí y demás, pues sí que plantea este debate y ahora pues lo tenemos más o menos abierto. Aunque de todos modos sí que está un poco cerrado, porque bueno, pues se utiliza la excusa que habéis comentado antes de que hay que utilizar las redes sociales privativas porque es donde está la gente, y entonces pues al fin y al cabo hay que estar ahí. Y pues básicamente es eso, y es a lo que se atienen. Yo ante eso, pues la verdad es que en general me quedo sin argumentos, porque sí que es cierto que está ahí toda la gente, pero por otro lado, más y en el sindicato en el que estoy, ¿no? Considerado libertario y demás, pues no lo considero coherente, pero bueno, no sé. La verdad es que es un debate un poco cerrado y un poco que no le veo mucha solución. Yo creo que a día de hoy también hay otras alternativas respecto a lo que decía Juan Santiago de cómo interactuar con la gente. En Piratas a nivel internacional, con el Pirate Times y con la propia web nuestra, también usamos, bueno, más que la propia web de Confederación, sino la de pirata.cat, usamos Discus. y es o sea, una herramienta totalmente libre, abierta y que el código está a disposición de cualquiera. De hecho, gracias a eso, los técnicos de Cataluña la adaptaron, digamos, a su web, ¿no? O sea, tiene esa idea. Y en realidad esta red tiene muchísima fuerza a nivel internacional. Lo que pasa que por ahí aquí en España perdón, en el Estado español no se la conoce mucho, pero a nivel al menos norte de Europa y Estados Unidos se usa bastante. A mí me gustaría comentar una cosita. Os estoy escuchando a todas lo que estáis hablando. Y bueno, yo desde la poca experiencia que tengo en las redes libres, pues sí que me gustaría comentar un tema. Yo vengo del mundo académico, yo trabajo en la universidad y trabajo en el ámbito de la comunicación. Entonces, a mí me llama mucho la atención que muchos de los de mi entorno laboral, académico, que bueno, que se consideran y la academia les considera súper expertos en comunicación y tal, no tienen ni puta idea de qué va esto. O sea, no tienen ni idea. Eso por un lado, ¿no? Entonces, Yo que vengo un poco de ese mundo, para mí se está abriendo todo un universo absolutamente apasionante con todo esto y creo realmente que, bueno, que la situación ideal sería que todo el mundo utilizáramos estas herramientas, ¿no? El problema está en que la gente que está en el universo privativo no tiene prácticamente ninguna vía de acceso o muy pocas a este otro universo. Entonces, yo pienso que en cierta medida quizá nos falta, me incluyo dentro del mundo de las tecnologías libres ya, quizá nos falta hacer un poco de pedagogía o de educación o de crear puentes entre un mundo y otro mundo, porque la mayoría de la gente está en el otro mundo y no se entera de que esto existe ni tiene ni una sola ventanita pequeñita para verlo. Para mí también, respecto a lo que tú dices, hay otro tema importante, que al menos en la traducción al castellano muchas veces la gente confunde lo de free software con gratuito y hay mucha gente que cree que todo lo libre tiene que ser gratis, que la gente trabaja de manera voluntaria y sin ninguna retribución, como si su tiempo no valiera. Entonces, si la gente suele creer que Facebook o Twitter son gratis o gratuitos, cuando en realidad no lo son, sino que estás cediendo a través de tus datos y demás, estás pagándoles, digamos, el servicio de poder comunicarte a través de ellos. Y en cambio, si a veces pedimos, no sé, un euro al mes con no sé, con alguna aplicación de estas de poder donar un euro al mes o 30 pesos al mes o 100 o 300 pesos al mes, la gente te dice, no, pero qué caro, ¿cómo puede ser? Como si los técnicos o la gente que estuviera trabajando detrás no tuviera que pagarse la vida, ¿no? Y ese es otro tema importante, el factor económico detrás de una red privativa y una red libre. O sea, hay dos factores que habéis incluido ahora, dos temas. Uno sería algo así, Lorena, si lo digo mal me lo dices y lo explicas otra vez. Sería algo así como si entendemos también que una de las diferencias entre los dos, libre y privativo, sería el tema de la verdadera gratuidad. Otro, lo que ha dicho Barbas, entiendo que es el tema de por qué la gente no se entera. En la gente que utiliza estas redes privativas no conoce lo que es una red social libre y ni siquiera, palabras textuales de Barbas, sería ni puta idea. Y luego lo otro que quería introducir también es que ha salido la palabra coherencia como dos o tres veces y alguna vez la he visto escrita por ahí. La pregunta que quiero introducir también sería, cuando se usa una red social hay que ser coherente. Me refiero, bueno, yo diferenciaría las personas de los colectivos, pero también se pueden ver desde los dos puntos de vista. ¿Hay que ser coherente es lo principal o lo principal es que prevalezca la idea de llegar a cuanta más gente mejor? Yo creo que por ejemplo, ha estado hablando por ahí Cero, bueno, gente de diferentes colectivos, y yo creo que pues sí, que la coherencia es un poco pues para la gente que actúa un poco en consecuencia, ¿no?, con las ideas que expresan. Entonces, a mí, por ejemplo, Snowden me parece incoherente por las ideas que expresa, y luego pues lo ves ahí usando Twitter, ¿vale? Pero, por ejemplo, no me parece incoherente que la panadería del Chema, de Barrio Sésamo, ¿vale?, el tipo este, pues, usara una red privativa. Pues, no me parece que sea incoherente que aunque venda pan o que hable de pan, ¿vale? Entonces es un poco al final lo que te define, es decir, esa coherencia te define con las acciones que tomas y las decisiones que tomas. Entonces yo diría que, por ejemplo, un montón de sindicatos, un montón de colectivos anticapitalistas, etcétera, están siendo coherentes con las redes privativas, ¿vale? Y con el capitalismo, que es lo que están expresando con sus acciones. A lo mejor soy muy radical, pero yo creo que al final es lo que te define. Es decir, tú has debatido, y además siempre se debate, y se opta por eso segundo que has dicho, Chema, de llegar a más gente. Por eso digo que al fin y al cabo esa coherencia la estás teniendo porque has optado por ella. Es decir, claro que la tienes porque tus acciones están diciendo que optas por estar en ese tipo de redes. Y digo capitalismo porque, bueno, estamos hablando de Twitter, y Twitter es una empresa, y ya termino, ¿vale? Que por ejemplo, pues está, no está declarando en España, no está declarando en Francia, sino que en Europa lo hace en Irlanda, ¿vale? Que es una especie de paraíso fiscal, al fin y al cabo, donde Zara, etcétera, también están por ahí. Me refiero a este tipo de empresas, están cotizando en bolsa, al fin y al cabo son capitalistas, ¿vale? Entonces, colectivos anticapitalistas están ahí, supongo que para llegar a más gente, pero no están siendo coherentes, o si lo están siendo es porque son capitalistas. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Felipe. O sea, habría, bueno, por una parte también hago una diferencia entre individualidades y colectivos, pero también pues incluyo en esos colectivos el tema de la coherencia y más. O sea, yo de donde vengo, pues es el punto que más me quema, el considerarnos, digamos, un movimiento libertario, revolucionario, y que queremos marcar una alternativa, pero que luego con los actos, pues en otros muchos aspectos sí se hace, sí se realiza, pero justo en el mundo digital creo que también por desconocimiento o ateniéndose no sé, como a traicionar su coherencia, pues no se hace. No sé exactamente por qué. Creo que son un poco las dos cosas. Una por desconocimiento, porque directamente es lo que decía Barbas, que no, es un mundo que no se conoce. Y otro que a lo mejor se le da poca importancia al hecho de usar redes privativas porque no se sabe qué hay detrás, que tú eres el producto y cómo se financian esas empresas y demás. Yo intentaría llevar la discusión a cómo pueden las redes libres ganar posición, ¿no? Ganar terreno. El software libre, por ejemplo, ¿no? Yéndonos hacia los 90... Pues yo recuerdo hacer prácticas en la universidad y no conseguir salvar, guardar en el ordenador, en un Linux, mi práctica, ¿no? Yo iba a hacer una práctica, ya no me acuerdo de qué era, creo que era algún tipo de programación, y me pusieron un Linux delante y en este entorno Linux no supe guardar el archivo. Obviamente debía ser facilísimo, pero yo no lo supe hacer, tardé, no sé, media hora. Entonces, yo creo que tenéis que salir de vuestra perspectiva, ¿no? Es decir, obviamente vosotros veis una cosa y es cierta y es totalmente real y es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo en que las redes libres son fundamentales y la libertad en general, el acceso, el tu poder ser propietario de los entornos que necesitas para subsistir, para comunicarte y demás. Pero la otra contrapartida es, bien, ¿qué es lo que falta, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que el sistema más capitalista y privativo sí consigue hacer y cómo se pueden crear esas vías de acceso que decía Barbas a acabar todos cuanto antes en más redes libres? I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand it. ¿Pensáis que el problema puede ser más técnico que otra cosa entonces? ¿Puede ser que las redes sociales libres no salgan a las masas, que también sería otro debate si es que tiene que llegar a toda esa masa, pero bueno, que las redes libres no salgan a esas masas por algo técnico que no esté implementado, que las otras redes privativas sí y sean más fáciles? En parte lo es. Lo que te decía de, por ejemplo, yo no puedo acceder desde el móvil. Y a día de hoy me vais a venir a decir cosas que tenéis mucha razón respecto a mi móvil, pero no he visto ninguno que no solamente sea el software libre, sino que el hardware también. Entonces tampoco tengo mucha posibilidad en ese sentido. Uno que empieza con I. Y entonces esa es la cuestión, es cómo es de fácil, cómo es de amigable esa red libre hacia cualquier usuario. Porque Twitter lo buscas en cualquier buscador de aplicaciones, lo encuentras, lo bajas y te haces la cuenta. Es un poco insoportable porque te pide seguir gente, bla, bla, bla. Pero digamos que es bastante fácil de usar. Entonces, en ese sentido, antes Felipe decía, o Felipe o alguna otra persona decía, que hasta su mamá tiene GNU social y que no tiene ningún problema en trabajar con ello, evidentemente. Pero, por ejemplo, yo he intentado hacer que mi familia conectarnos vía Mumble y no por Skype, y al final resulta que no. O sea, que les cuesta. Y hasta que yo no me vaya a Buenos Aires y les explique in situ cómo hacerlo y demás, o sea, por más que le haya mandado un procedimiento de cada uno de los pasos, pues no lo hacen. ¿Será vagancia? Puede ser, no lo sé. Tiene pedida la palabra Felipe y después Barbas. Yo considero que el argumento este de la facilidad de uso, ¿vale? No es un argumento, es decir, el hecho de que algo sea más sencillo de usar, que no lo creo, o sea, creo que estamos hablando de que, por ejemplo, Twitter sí que tiene una empresa detrás, se publicita, hay mil millones de artículos hablando de Twitter y no lo hay de otro tipo de redes, es decir, no se puede competir con eso, pero creo que en facilidad, al fin y al cabo, publicar no es tan difícil en las redes libres. Pero bueno, aparte de eso, creo que no es un argumento que debería entrar en un debate, el hecho de en un debate de este tipo, cuidado. Creo que es un poco falaz, es decir, la pregunta sería quizás, ¿es más virtuoso? Es decir, ¿es bueno para la gente? ¿Es el hecho de que algo sea más sencillo quiere decir que sea lo más conveniente, lo que te interesa? Es decir, estamos hablando de, sí, mira, por ejemplo, WhatsApp, ¿vale?, que ahora es Facebook, lo compró Facebook y le puso un precio ahí a los perfiles de la gente, a la red social de la gente. Esta empresa, Facebook, hizo con Twitter lo de comodidad, supercomodidad, es decir, es que no necesitas ni registrarte, te pone tu ID como pues eso, como en vez de registro sería tu número de teléfono, tu propio identificador. ¿Qué ocurre? Pues que eso es peligroso, eso te está obligando a la larga, no es lo más conveniente, aunque haya sido cómodo, no he tenido que perder 2 segundos en registrarme, ¡oh, qué guay! Sí, pero como pierdas el número, te van a poder suplantar la identidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso digo que quizás estas empresas deberían de ser más responsables con lo que están haciendo, porque están dando una facilidad a cambio de poca seguridad y de barbaridades como lo que se está haciendo con WhatsApp, que hay un montón de gente que pierde el número y la gente entra luego porque se le da a otra persona inmediatamente, no sé cuánto pasan, 2 semanas o algo así, y se le da a otro nuevo usuario. Y están en tus grupos de WhatsApp, ¿no? La gente, si estaba en un grupo de WhatsApp, están leyendo lo que tú, se pueden suplantar tu identidad. Es lamentable eso, ¿vale? Es decir, comodidad, más facilidad, sí, pero ¿a cambio de qué, no? Nada, yo en este sentido estoy de acuerdo con Felipe González en lo que dice, que yo creo que no es una cuestión de facilidad de uso y demás, porque además si estamos hablando de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de soberanía tecnológica, si estamos hablando de eso, pues entonces tenemos que ser capaces de desarrollar procesos de formación y capacitación para que nosotros seamos capaces de construir nuestras propias herramientas y nuestras propias tecnologías, nuestros propios entornos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces yo creo que eso es absolutamente necesario. Entonces si facilitamos la vida a la gente y hacemos entornos amigables y tal, tipo Windows y todo esto, entonces yo creo que estamos fracasando. Pero el problema está cuando no somos capaces de crear esos puentes con el otro mundo, el otro universo al que me refería anteriormente, y no somos como una especie de ocupas también y de topos que invaden también esos espacios para que la gente se dé cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas y que a lo mejor no es fácil, pero que es un mundo muchísimo más rico y con muchísimas más posibilidades y que puede enganchar a mucha gente si tuviera esa información. Entonces, igual que el movimiento obrero tuvo que encadenarse a las fábricas y tuvo que salir a la calle, o cuando desahucian a una familia nos vamos a ocupar una sede de Bankia, pues a lo mejor tenemos que ocupar Facebook de alguna manera. Pablo, perdón, Cero, estás primero, después Juan Santiago y después Pablo. Vale, sí. Yo lo que sí que creo que es un problema de ambas cosas el que no llegamos a la gente. Sí que creo que tenemos un problema de, a lo mejor, de tenemos que cambiar el diálogo. A la gente le da igual, sinceramente, que sea una red social libre, llamarlo red social libre, y hasta donde yo sé, a la gente le da exactamente igual su seguridad. Hasta que no tiene un problema real con su seguridad, le da exactamente igual. Por regla general, por mi experiencia, tienden a la facilidad. Entonces sí que creo que tenemos que cambiar quizás un poco el diálogo, que deje de ser más técnico a la hora de generar esa información, simplemente ofrecer un producto cerrado que funcione y que sea lo más sencillo posible y que se establezca un puente también, como decía Barbas, entre los dos mundos, entre el privativo y el libre, para que se empiece a que la gente vaya tendiendo a ir a ese otro mundo. Respecto a la facilidad de uso, yo después de 6 años de usar prácticamente todo libre, en particular las redes, hace 6 años que cerré mi Facebook y mi Twitter, si ahora tengo que entrar a alguien que me pide ayuda y me convence de que lo ayude a arreglar algo de su Facebook, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada y me siento súper incómodo, es una cuestión de costumbre. Yo a mediados de los 90 vivía en Buenos Aires, y a la madrugada ponían, y a la mañana temprano ponían los cursos de inglés, Forum y este tipo de cursos, ¿no? Antes o después de ellos, ¿qué cursos ponían con el mismo lenguaje, la misma estética? Como si fuera cosa de interés público y subvencionado, te enseñaban a usar Windows y a enseñar Office y a enseñar a usar Word. Claro que nos parece más fácil de usarlo. Yo ahora, después de muchos años de usar otros sistemas, entro en Windows y tengo muchas dificultades para hacer un montón de cosas. No es más fácil ni es más difícil, es diferente. Luego, en cuanto al tema este de la seguridad y si a la gente le importa o no le importa, bueno, a los individuos puede importarle eso o no, pero está la responsabilidad social de los colectivos de por medio y a los colectivos eso sí debe... No se trata de una cuestión de virtuosismo, ¿no? Es decir, de qué es mejor bajo una perspectiva global. Es decir, por un lado sí se trata, yo estoy de acuerdo. Es decir, está bien pensar en qué es lo que queremos, cuál es hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué es esto que ha pasado en los últimos 7 años sobre las redes sociales, este nuevo territorio que se está creando, y si este territorio nuevo... cada persona va a poder acceder a ello y tener esta soberanía, ¿no?, tecnológica. Pero lo que quería decir con lo de la facilidad, que efectivamente no es exactamente la facilidad, sino por ejemplo es que Facebook ya ha ganado. Es decir, Facebook, el tamaño que tiene Facebook, el tamaño que tiene Twitter, pues estas redes ya han ganado. Ya no vas a poder comerte demasiado trabajando con las mismas funcionalidades, ¿no? Porque cuando tú entras en una red, si tu interés dentro de esa red es llegar a todo el mundo o no, o poder potencialmente llegar a todo el mundo, Facebook y Twitter ya están ahí, ya han ganado y punto, y no vas a poder entrar demasiado. Entonces, pero lo que sí que creo es que a través de vías de acceso, de conexiones, también de hacer pedagogía y pensar y llevarlo a los colectivos y demás, pero no veo que en el corto plazo para este tipo de redes con esas mismas funcionalidades vayan a surgir redes libres que tomen ese mercado, ¿vale? Yo creo que no va a ocurrir. Entonces, donde sí que creo que pueda ocurrir es cuando aparezcan nuevas funcionalidades en futuras redes, dentro de nada, dentro de poquito, ¿no? O sea, cada vez ya todo el mundo va a tener smartphones, pues allá están apareciendo ya otras cosas. Entonces, si las redes libres que sí que se conectan, que sí que son utilizables desde Facebook, o bueno, pues que hay algunos puentes y que hay nichos de uso y se usan, si esa cultura continúa y nos dais la chapa muy bien dada a los movimientos y nos la damos nosotros a nosotros mismos también, ¿no? En el futuro sí que llegarán, yo creo, nuevos tipos de redes sociales con nuevas funcionalidades. Y en cuando le des a la gente nuevas funcionalidades, quizás que esas funcionalidades solamente la pueden dar redes libres, entonces ahí podremos ganar. Te paso enseguida, Juan Santiago. Solo una preguntita que lanzo al aire. ¿Realmente las redes sociales, o sea, que son dos preguntas? Una, ¿realmente las redes sociales tienen que llegar a las masas? Y dos, ¿realmente las redes sociales se tienen que hacer desde el punto de vista del que estamos hablando, de que sea fácil, cómoda, o está para otra cosa? Juan Santiago, te tocaba. Me había olvidado un detalle, ¿no? Hablando de esto desde la facilidad o no por el uso de los móviles. No lo probé con Genu Social, pero sí con Diáspora, a pesar de que Diáspora tiene clientes para muchas de las plataformas móviles. Pero Diáspora es usable vía web perfectamente desde móviles. Es una gráfica muy responsable que tiene y se puede usar desde móviles, desde tablet, desde la web, sin ningún tipo de aplicaciones Diáspora. No lo he probado con Genio Social, con ninguna de las dos principales plantillas que tiene Genio Social. Pero sí con Diáspora y funciona perfectamente sin ningún tipo de aplicación y es muy liviana y muy rápida, lo cual es una gran ventaja. Lorena. Hay una cuestión quizás filosófica o política de fondo que tiene que ver con la hegemonía cultural, ¿no? O sea, a día de hoy, tanto Facebook como Twitter son hegemónicos. Entonces, si decimos alguna de esas dos palabras en cualquier lugar del mundo, urbanizado al menos, probablemente las conozcan. Si hablamos de GNU, sin ponerle social, probablemente no se la conozca. Entonces, me parece fundamental lo que decía Pablo antes de la labor pedagógica. Sin eso no llegamos. Entonces, sí me parece bien que lo que estamos debatiendo, pero solamente como para tener ideas de aquellos obstáculos que tenemos y cómo modificarlos. Pero también hay otra pregunta anterior que habías hecho, Chema, respecto a de si queremos llegar a todos o no queremos llegar a todos, y qué significa ese todos, y si están todos en la calle o si están todos en la red o dónde está. O sea, creo que todos estos problemas por detrás tienen una cuestión ética que es fundamental. Entonces, que nosotros no las estemos planteando ahora no quiere decir que todo el mundo se las plantee. ¿Cómo hacemos para que las personas piensen en que lo privativo en realidad de gratis no tiene nada? De hecho, que les cuesta y les cuesta muy caro. Entonces, ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo damos el salto? ¿Cero? Sí, nada, respecto a lo que estaba comentando, seguiría con lo mismo. Vamos, yo creo que seguiría haciendo una diferenciación entre individuo y colectivo. Es como decía Juan Santiago, pues que bueno, que a nivel individual, que cada una haga lo que quiera con su privacidad, si quiere protegerse o no, lo que sea, pero a nivel colectivo, claro, los colectivos tendrían que ser responsables, más y cuando son colectivos con carácter ético, militante o que quiere plantear una alternativa. Ahí es donde sí que entra ese factor de si quiere o no llegar y si tiene en cuenta su privacidad o no la tiene. Some People say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the star boss said, well, bless my soul. You rode 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't grieve. You know, 16 times, and what are you getting? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting color on my middle name. I was raised in a kingpin, but an old mama line can't know how to. Make me walk the line, you know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Estaríamos de acuerdo todas en que hay que hacer una diferenciación de lo personal a lo colectivo, que al colectivo social, o como se le quiera llamar, sí que se le puede, entre comillas, exigir de una forma, es una forma de hablar, ¿no? Exigir el tema de que utilice las redes libres, o al menos utilice las dos, las redes y las privativas, las libres y las privativas, perdón. De acuerdo estoy, pero con un matiz. A las personas, a los individuos, hay que, por supuesto, les deja su libertad, pero también hay que no solo hay que hacer difusión de las redes sociales en la cosa técnica y tal, sino hay un vídeo de una charla de TEDx de una chica que se llama Marta Pereiro, o Marta Pereira, que es ¿por qué me espían si no soy nadie? Que, bueno, a veces explicar esas cosas están bien para que la gente sepa realmente en lo que está. Porque yo no hago nada malo. Bueno, no hago nada malo que el sistema considere que sea algo malo ahora, pero puede cambiar la realidad. Y lo malo o bueno no siempre va con lo legal o ilegal o con lo reprimido y no reprimido. Entonces, para que sepas realmente lo que estás haciendo, creo que hay que explicarle un poco a la gente lo que ocurre realmente cuando tienen tu información, lo que significa la privacidad en ese sentido. Voy a decir que no, ¿vale? Porque yo creo que no necesariamente tenemos que llegar a todas las personas, ¿vale? De hecho, es un error. Y vuelvo a poner el ejemplo de antes, yo que sé, la panadería del Chema quizás no necesita llegar a gente de Chile si está en España, ¿vale? A lo mejor quiere llegar a la gente de su barrio y a lo mejor no necesita las redes sociales. Es decir, también creo que se ha hecho una burbuja de hay que estar en las redes sociales y quizás no sea lo más conveniente siempre. O sea, vamos a ver, coño, que a lo mejor si eres un sindicato y eres de Madrid, como a lo mejor puede ser el caso de Cero, de Sechi, etcétera, o de el que sea, coño, que a lo mejor tienes que centrarte en Madrid y salir a la calle donde hay gente interesada, donde está tu público, y ir quizás de forma más, a gente más receptiva a este tipo de cosas, que a lo mejor tu público no está en las sociales, no está en Twitter, y con Twitter pues no vas a llegar a más gente, ¿vale? O a no mucha más. Entonces creo que a veces se sobrevalora esto, y por eso creo que no siempre las redes sociales son. Y no, porque creo que la importancia son los codos, y vuelvo a lo de antes. Si tú tienes buenos contenidos, eres una web de algo y tienes buenos contenidos, no tienes por qué estar en redes sociales. De hecho, van a ser terceros los que te metan a ti en las redes sociales. Compartan tu contenido y tú vas a ser un contenido que comparten los demás. Es decir, para llegar a la gente, quizás también es importante calidad, es importante un montón de cosas más, no solo estar en las redes sociales. A veces ves gente que está en las redes sociales y dices, bueno, las estás usando para en una dirección, ¿vale? Para soltar spam, publicidad, propaganda. Pues quizás esa, yo creo que no es una buena forma de llegar a la gente. La gente se puede sentir hasta insultada en una red social que está buscando ligar o hacer lo que le dé la gana, está buscando, tiene otros intereses y tú estás ahí haciendo spam, creo. Sí, nada, quería comentar que, bueno, o sea, desde nuestro sindicato sí que nos interesa llegar no solamente a nuestro barrio, que es donde ya estamos y hacemos trabajo de calle y estamos en las calles y, bueno, todos hacen la calle, pero sí, el movimiento libertario siempre ha tendido a ser internacionalista. Entonces, pues sí que nos interesa llegar a alguien de Chicago y a alguien de Japón y a alguien de Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos, que el tema que hay con el tema del Corte Inglés, pues se hace mucho apoyo desde Madrid, desde Cádiz, desde Barcelona, desde todas partes, y en parte, pues la verdad es que se hace por los movimientos sociales, o sea, por las redes sociales, aunque luego donde realmente se hace el piquete es en la calle. Pero la comunicación y el apoyo mutuo se está dando, por ejemplo, en las redes sociales, donde desde Barcelona saben que en Madrid pues estamos haciendo piquetes, y en Madrid sabemos que en Sevilla pues también están haciendo piquetes, y esa comunicación y ese apoyo que se visibiliza a la gente que está en las redes sociales, pues se está viendo en las redes sociales privativas. Vale, según entiendo, la mayoría de la gente que estáis hablando, que estamos hablando, entendemos que está bien eso de llegar a cuanta más gente mejor. La pregunta que yo me hago, que no sé si me salgo un poco del tema, pero ¿de verdad Twitter, por ejemplo, por poner alguna, Twitter está hecha para que una persona normal, como podemos ser las que estamos hablando aquí, o un colectivo social tipo sindicato CNT o lo que sea, de un pueblo o de una ciudad pequeña llegue a gente? Yo creo que la respuesta es sí, claramente. Y también contestaría que sí a que una red social, en principio, lo que busca es el máximo público posible, ¿no? A ver, cuando digo lo del Twitter, me refiero... Yo Twitter lo he visto alguna vez y además creo que está en decaída bastante pronunciada por abajo. Twitter, si no eres un tío un poco famoso o una persona que por cualquier cosa tengas 50.000 amigos, la mayoría de los tweets a mí me da la sensación de que se pierden. O sea, de que están ahí de vamos, que tardan un segundo, que si no estás ahí no lo ves, y si no tienes 50.000 amigos no lo... Me da la sensación desde la ignorancia. O sea, por eso lo pregunto. ¿Realmente Twitter, no sé si Facebook, pero Twitter está hecho para que la gente normalita con cuatro amiguetes difunda sus ideas o difunda sus cosas? Creo que fundamentalmente el objetivo, o al menos porque entré yo en Twitter hace muchos años, fue una cuestión de información. Y sinceramente entré para saber los resultados de fútbol de mi equipo argentino y de mi equipo de aquí. Entonces, o sea, simplemente quería eso. Quería entrar al Barça o a River y mirar cómo habían salido y listo. Y después me di cuenta que tenía otras posibilidades como uso político. De hecho, creo que tuve la cuenta y estuvo 2 o 3 años sin usarse. Evidentemente hay gente que son Twitch stars que la sigue mucha gente y sí logran hacer llegar su voz y tienen una voz bastante, llamémosle, poderosa, entre comillas. La cuestión es que es también una red endogámica. Si analizamos el 15M, por ejemplo, todos los miles que somos en todo el estado, por ejemplo, nos seguimos casi unas a otras. Y si no nos seguimos directamente, están en listas o nos vemos a través de los retweets de otras personas a las que sí seguimos. Entonces, en algún punto no te permite conectar con todo el mundo. Creo que sí son los hashtags los que te permiten enterarte de alguna otra cosa que está fuera de tu ámbito. Por ejemplo, yo salí del trabajo, miré mi Twitter y vi que uno de los trending topics era Robledo de Chavela y me puse a ver qué era. Y resulta que el alcalde había hecho un discurso xenófobo hace unos días respecto a las personas refugiadas. Y yo no me había enterado. O no sé, había otro hashtag que tenía que ver con con Fidel Castro, que bueno, que había dado un discurso respecto a la visita de Obama y esas cosas. Entonces, en ese sentido, personalmente me permite acceder a un montón de información que alguien como yo, que no tiene tele ni quiere tenerla, por ahí, si no la buscaría, no la encontraría. Está primero Spectrum, después Felipe y después Asnoru. Spectrum, cuando quieras. Es decir, que con respecto a la pregunta que decía Chema, yo sí que lo que entiendo de las redes sociales de masa, lo voy a llamar así, no se produce una opinión real, se produce una opinión de influencias. Es decir, tú te influyes en lo que está diciendo tal persona y no formas tu propia esencia de la opinión. Entonces, eso produce una deslocalización total de la forma de pensar y te llevas a la forma de pensar de las masas. Con lo cual, mi opinión, súper radical, me da igual, es que a veces las minorías también son importantes. Felipe. Vale, pues una cosa que quería decir era eso que ya acaba de comentar Spectrum muy bien, y el tema, pues eso, de que existen los Twitter Star. De hecho, Twitter empezó siendo eso, la red para los famosos, en lo que los, o sea, no es una red neutral, Twitter no es neutral, Twitter pone una estrellita al famosete que tiene más no sé qué followers. Twitter no es neutral porque si compras followers, aunque eso podría ocurrir también en una red libre, pero bueno, digamos que no es neutral por ese tipo de cosas. Por otro lado, la voz, ¿se puede llegar a todo el mundo? Si fuese así, sería un ruido insoportable, ¿vale? Entonces, lo que hace Twitter es filtrar en los hashtags, por ejemplo, solo mostrando los que a las personalidades famosas, lo que diga el Alejandro Sanz, lo que diga el Felipe González, lo que diga... Eso es lo que pone más en valor. Entonces, al final, creo que no se está llegando a toda la gente, está llegando a un círculo que no deja de ser tu círculo. Eso en Twitter. Y en Facebook, no. En Facebook tampoco se llega, por lo que he comentado antes, de la burbuja. Facebook te burbuja, Facebook hace que solo con la gente con la que interaccionas puedas, se vea la información que tú estás poniendo. Entonces, al final, no estás llegando a todo el mundo, ¿vale? Aunque tú creas que sí por estar allí. Y sí que te está llegando la influencia de todos estos Twitter Star, porque no es una red neutral. Lanzo una pregunta al aire. ¿Realmente pensáis que la gente que se mete en Twitter, la gente que se mete en Facebook, la gente que firma un contrato con Google Plus y podríamos poner algún ejemplo más, pero bueno, vienen a ser los tres que se me vienen primeros a la cabeza. Lo que firmamos con las redes privativas cuando firmamos el contratito y que nadie, creo yo, lea. O sea, ¿pensáis que la mayoría de la gente sabe a lo que se expone cuando firma eso, cuando usamos las redes privativas? No, de ninguna manera. El caso más famoso es una página web en Estados Unidos, una revista para adolescentes que se llama Seventeen, y para registrarte firmabas que eras mayor de 18 años. Vamos, la página se llamaba Seventeen, estaba hecha para menores de 17 años. No sabemos ni lo que firmamos, ni tiene sentido para ninguna de las dos partes del contrato tienen sentido este tipo de contratos. Pero hay un tema que de la cosa anterior que quería comentar, es que, por ejemplo, Genio Social, para solucionarlo, todo lo de este ruido que se montaría en los timelines si no hubiese filtro, tiene distintos tipos de usos. Uno puede ir al enlace que dice toda la red conocida, donde está todo lo que se publica en todos los nodos de Genio Social, que en este caso sí hay un filtro para que no ocurra esto de que sea uno tras otro, pero que es aleatorio, que no hay ningún criterio de decisión por si esto vale más, vale menos, eres más conocido, menos conocido, te sigue más o menos gente. Es totalmente aleatorio. Luego, tu timeline personal no te lo toca absolutamente ningún algoritmo y es absolutamente plano. Y si tienes muchos o pocos mensajes, es cosa tuya. La gente que estáis en redes libres, cuando se firma, cuando tú te haces una cuenta en Genu Social, en Diáspora o en donde sea, ¿se firma algo parecido o similar o no tiene nada que ver lo que te piden? Las redes diáspora no, pero cada pod, por ejemplo, si no sé si es lo mismo, cada pod puede implementar su propio contrato con el usuario. Algunos lo tienen y otros no, pero eso depende de cada servidor y de quien lo administre. Si es que no tienen un contrato social, no sé si me estoy colando, pero pues eso, son empresas que pues están en bolsa y están más pendientes en ese tipo de cosas que ser realmente una herramienta social, ¿vale? Es que hablamos de redes sociales, ¿vale? Pero no son redes sociales. Tú lo comparas con una red, tu red social real, física o no física, tu red social de contactos, tus interacciones, tu. No me jodas, o sea, Facebook, darle a me gusta, a like, ¿vale? Eso es lo único que puede hacer esta herramienta. No, se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero creo que es pobre, aún así, este tipo de redes no llegan a ser una red social o que se les esté llamando así. Están más enfocadas en analizar a los perfiles, ¿vale? Para luego devolverles la jugada, ¿no? En forma de publicidad direccional. En base a sus gustos, en base a las interacciones que están haciendo, más enfocadas en estudiar a los perfiles, ¿vale? Que en realmente ser una red social donde puedas compartir, donde puedas. No, están llenas de límites. Y ya te digo que no tienen un contrato social. Habla. Que pensando en cómo y cuándo las redes libres pueden convertirse en masivas, ¿no? En la cosa que todo el mundo va a usar, que yo creo que es algo que va a ocurrir seguro, igual que ha ocurrido con el software libre, ¿no? El por qué es porque en esencia una red libre es mejor, ¿no? Le da más posibilidades al usuario, quizás no a todos los usuarios, pero desde luego a muchos usuarios que sí que van a querer utilizar la red de alguna manera, ¿no? Y que van a necesitar que ellos tengan esa capacidad de apropiarse de esa tecnología, ¿no? Entonces, pensando en eso, quería sacaros dos líneas de trabajo, ¿no? O sea, dos preguntas, no líneas de trabajo. Por un lado, el cómo hacer que sistemas de redes libres vayan enganchadas a una economía, es decir, gente que empiece proyectos donde quieran ganarse la vida y lo hagan, que lancen a Internet una red libre, con la idea de ganar dinero, ¿vale? Ellos al menos, ¿no? A lo mejor no forrarse y tener yates, pero sí pues ganar suficiente dinero como programadores, ¿no? Y luego otra cosa es hasta dónde está ahora mismo el asunto técnico, ¿no? Si hay proyectos de redes libres donde tú puedas programar el comportamiento de tu propio ser, ¿no? En esa red libre de tus mensajes, ¿no? O sea, ¿cómo está el asunto de programación de redes libres, pero para el propio usuario? Dejamos esta pregunta también en el aire, por si alguien la quiere contestar, lo que acaba de decir Pablo, y metemos otras dos. Lo digo porque, bueno, llevamos sin habernos estirado mucho, como hora y 20 minutos de programa, que no hay prisa, pero que metemos ya un par de preguntitas que tenemos preparadas Revuelta y yo. Una sería si es importante la seguridad y privacidad. O es cierto lo típico, ¿no? La frasecita esa de no tengo nada que perder, ¿no? Y otra sería una pregunta que no tenemos preparada, pero que ayer, creo, ¿no? Antes de ayer, aquí en el Mumble estábamos discutiendo cuatro o cinco personas sobre esto también y salió el tema y nos pareció muy interesante. O sea, ¿una red libre debe de ser una red anticapitalista o no tiene nada que ver? Vamos a ver, una red libre es una red libre, la puede usar cualquier persona para cualquier uso. Si controlásemos eso, ya no sería libre. Un nodo de Genu Social lo puede usar o lo puede instalar el nazi de la esquina y va a seguir siendo una red libre. Lo puede usar una empresa y va a seguir siendo una red libre. Pero el hecho de la forma en que están construidas y la forma en que se funcionan aporta a la economía social y no al capitalismo. Esto es un hecho muy concreto. Tú en una red libre puedes ser quien seas y puedes opinar como opines. Pero el hecho de poner a funcionar un nodo de una red libre, el hecho de usar una red libre, aporta a la economía social y no a la economía de la explotación. Lorena. Coincido con él, pero también hay otro tema. Creo que todo va a tender a ser libre. O sea, que las grandes empresas van a dejar de ganar de la forma que la están haciendo ahora y que van a pasar a otra forma hoy por hoy, una empresa como Microsoft puede ganar miles de millones de dólares sin necesidad de vender el software. Y simplemente con el hecho de que te conectes a su software ya te controla y tiene miles de millones de dólares detrás, ¿vale? Porque tiene toda tu información. Para mí sí es fundamental el tema de la privacidad, simplemente porque es un derecho humano. Que lo usemos o no es otro tema, pero es un derecho que cada persona tiene y que a partir de ahí puede hacer uso o no de él. Sí me parece importante, no sé, por ejemplo, yo no me acuerdo qué nombre pongo, creo que puse Gatúbela, no dice Lorena, sí, dice Gatúbela, pero antes aparecía como Lorena y era, ¿me molesta que aparezca mi nombre ahí? La verdad es que no. También no creo mucho en los nombres que están puestos en una libretita que se llame DNI, ¿no? O en un carnet. Pero a lo que me refiero es que yo tengo la opción de elegir cómo aparecer o cómo no, y una red libre me da la posibilidad de que si yo quiero permanecer anónima, voy a seguir estando de forma anónima. Primero es que, lo que siendo una red libre, podrás federarte y además desfederarte. Y la pregunta es, por ejemplo, si un nodo está federado con otro, yo entiendo que el sistema va en cascada, que tú puedes ver todos los posts de los usuarios de los nodos con los que estés federados. No entiendo muy bien cómo funciona la federación en este momento. Pero me imagino que también podrás desfederarte. Y luego me gustaría aportar que, bueno, que yo entiendo que Twitter es un poco, ha querido reinventar la rueda, queriendo sacar rentabilidad de enviar datos por la red, 140 caracteres, pero lo que se ha estado demostrando es que Twitter le cuesta mucho ser rentable por el mero hecho de que intentar ser masivo cuando intentas ser comercial es muy difícil, porque no vas a llegar a todo el mundo. De hecho, se está demostrando que su modelo de negocio a lo mejor con el tiempo se acaba agotando, no lo sabemos. Ellos están intentando ahora mismo sobrevivir, pero el futuro de Twitter aún está muy entredicho. Está claro que las redes privativas te permiten eso. Yo entiendo que una de las cosas que aportan las redes es poder federarte y desfederarte. Y me gustaría que me explicarais un poco más cómo funciona esto. Pues si quieres ahora lo comentamos ahora un poquito después del programa el tema, bueno, si queréis luego en el programa yo quería comentar el tema este de modelos de negocio que estabais hablando un poco y el tema de esa otra recopilación de datos que están haciendo, es decir, por ejemplo Facebook y Twitter, sobre todo Twitter, sobre todo Google, más que no estamos hablando mucho, ¿no? Google pues está en los teléfonos de mucha gente y incluso Apple en los relojes de mucha gente, sobre todo la gente que tiene pasta y se compra esas chorradas. Entonces tienen esa gilipollez ahí puesta o lo que sea, o llamarlo como queráis, y pueden saber cuando, por ejemplo, una persona se casca o baja por los movimientos. Es decir, esto era un poco lo que decías antes, creo que era Pablo, de, en plan, ¿podemos llegar a tener una red social ya? No sé si vas en esa dirección, en que tengamos sensores o cosas incorporadas en el cuerpo, es decir, que analicen cada movimiento que hacemos, dónde estamos, si respiramos, qué hablamos. Pues yo creo que el propio Google sí que lo está consiguiendo. Tienes el OK Google, ¿vale? El OK Google está grabándote. Las Smart TVs te están grabando y están grabando el audio y el vídeo. Los relojes están viendo cuántos pasos das, cuándo te mueves, cuándo te cascas una paja. estamos hablando de que ese control ya lo están haciendo. Ese tipo de cosas, pues es su modelo de negocio. ¿Pueden haber otro tipo de modelos de negocio? Pues yo creo que sí. Creo que las redes libres se prestan a más que ser un modelo de negocio, a ser una red social en la que tú puedes compartir el coche, ¿vale? Que esto es una novedad, por ejemplo, que se está incorporando ahora en Genu Social, que te permite compartir casa si tienes una habitación, hospitalidad, al fin y al cabo. Es decir, entre la gente, entre la propia gente, juntos y juntas, podemos hacer ese tipo de economía más social, que muchas veces es trueque, ¿vale? No es necesariamente tal. O que hay lugar para las cooperativas que son probablemente un modelo, pues muchas veces anticapitalista, que lo que se busca es... Pues, siempre se tiene una ética, ¿no? Al fin y al cabo, y no se busca solo el beneficio, sino también una finalidad social. Entonces, creo que sí que tienen cabida en este tipo de redes sociales las cooperativas y ese otro tipo de modelos de negocio alternativos a lo que están haciendo esta gente, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Santiago? Sí, no, respecto a un comentario que aparece en el chat que dice que es antitético hablar de anticapitalismo por las redes libres cuando estamos usando servidores capitalistas. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora estamos hablando de las redes libres. Ya hablaremos de la gran red libre, ya hablaremos de internet, ya hablaremos de los ISPs y hablaremos de Wi-Fi Net, y hablaremos de hardware libre y de quiénes lo fabrican y cómo hacerlo. Estoy casi de acuerdo con ese comentario, si no fuera porque ese es otro camino que estamos peleando, otra cosa que estamos construyendo y son otras capas de la cebolla. Ahora de lo que estamos hablando es de las redes sociales libres, ni siquiera de todas las redes libres, mira tú, solo de las redes sociales. Respecto a lo que estaba diciendo Felipe antes, todo tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, que es... una cuestión ética y una cuestión filosófica detrás de todo esto. Cuando estamos hablando de redes sociales libres o de software libre o hardware libre o de servidores libres y demás, en realidad estamos construyendo un mundo nuevo y que, bueno, que ya tiene unos 40, 50 años, pero a lo que me refiero es que es relativamente nuevo para la edad de la Tierra y que ha nacido o potencialmente las personas que están por detrás de esta gran red o de este universo nuevo tienen una forma de pensar y una ética de la cual no tiene nada que ver con el uso que se está dando masivamente hoy a Internet. Entonces, sí me parece importante hacer un planteo de ir más allá, de pensar qué es Internet para futuros programas o como queráis, pero es qué estamos construyendo en Internet, qué vamos a hacer y a partir de eso construir un mundo libre, no solamente un entorno virtual o un entorno de comunicación virtual para gente de todas las tierras, sino un lugar que permite darlo vuelta y que retroalimente, digamos, al escenario real o 1.0, ¿no? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sucede que desde aquí, ¿no? Desde América del Sur parece que puedo ver las cosas a distancia. ¿Ah? Bueno, y yo sigo escuchando gente que acá van todos por el buen camino. Básicamente lo que dice Fanta, lo que contaba Lorena, y alguien que habló ahí de la tesis y la antítesis y la fuerza impulsora, que es la síntesis después, ¿no? Para quien se haya metido en la universidad conoce estas cosas. Nosotros somos la síntesis, gente. Esto es así. Tenemos lo privado y lo libre como tesis y antítesis, y nosotros somos la síntesis. Yo mismo estoy con una pata en cada lado, soy síntesis, sí, nano. Yo mismo estoy con una pata en cada lado, gente. Estoy en Facebook por un tema político, porque mi país ahora de tener un gobierno popular se fue a tener un gobierno, bueno, no sé, se habrán enterado por las noticias, ¿no? Macri se junta con Obama, vamos para el ALCA, se fue todo al carajo mi país. La empresa que impulsaba satélites quieren que haga fibra óptica. sí, de no creer, ¿no? Bueno, entonces tengo que estar en Facebook. Yo no le puedo contar esto a la gente de diáspora o de GNU Social. Bueno, lo podría hacer ahí también, pero no va al caso, ¿no? Aparte que las federas, los nodos y los grupos federados no son los que me corresponden a mi región tampoco. Así que tengo que estar en Facebook todo el tiempo ahí, tú, y da un poco más de resultado Facebook. También hay un efecto burbuja en todo esto, ustedes lo conocerán, ¿no? Que es que ponele, ¿no? Hay un grupo donde son todos peronistas, ¿no? Y en ese grupo se genera una falsa sensación de que el mundo le está yendo bien porque somos todos peronistas. Pero es porque no está la contra ahí, ¿no? Son como esos núcleos, esto de los nodos, ¿no? En cada nodo se puede generar un microclima muy específico que no nos permite ver la realidad. Bien, ahora. También hay otro grupo en Facebook que es Democracia Directa Digital. Los tipos están abogando para que la democracia sea directa. Algo bellísimo, algo que me encanta, pero lo están haciendo desde Facebook. Porque la gente quiere buscarla a Facebook. No puede buscarla en diáspora. Yo el diáspora está bárbaro. Yo me meto en diáspora y hasta tengo gente en otro idioma que me sale en el muro por las etiquetas que sigo, lo que fuese. Así que, digo, nosotros siendo la síntesis, somos los que tenemos que estar con una pata en cada lado. No, Lorena, creo que no. Nosotros que somos la síntesis, somos los que tenemos que estar con una pata en cada lado, agarrando a la gente y trayéndola hacia el software libre a poquito. Eso, ¿no? Nomás. Algo más, algo simple. Vale, vas Noru, después Pablo y después terminamos el debate con una última pregunta, si os parece. Yo lo que quería decir es que estar contra ser anticapitalista no quiere decir que no se pueda dentro de las redes libres el uso de las empresas o que las empresas participen dentro del software que se desarrolla dentro de las redes libres. Estar en contra de ser anticapitalista, en contra de la pirámide económica, no estar en contra de que haya gente que viva de las redes. Eso es absurdo. Y entonces, si estás en contra de la pirámide económica, que está claro que por estructura y por construcción las redes libres lo están, eres anticapitalista. Por tanto, las redes libres son anticapitalistas, según mi punto de vista. Yo esto lo veía más como lo decía Juan Santiago, que las redes libres son para lo que lo use quien lo use, pero que sí que construyen economía social. Y que al final vamos hacia ahí, ¿no? Y después de la visión esta negativa que yo daba de que Facebook ya ha ganado y Twitter ya ha ganado, yo creo que después sobre Facebook y sobre Twitter se volverá a construir algo, bueno, no sobre ellos, sino cuando aparezcan nuevas cosas y estas nuevas funcionalidades que Felipe González no son exclusivamente para detectar cuando te masturbas, que los de Endesa sois muy proclives a hacer estas cosas en el trabajo, pero que también, pero para muchos otros tipos de funcionalidades y bueno, yo creo que algunas, de hecho, algunas funcionalidades que vendrán las redes privativas no podrán darlas. En este sentido, yo creo que también Facebook acabará colapsando por su deseo continuo de aislar a la gente, de venderles cosas, y tiene bastantes fallos, pues, de cómo llegas y sobre filosofía y ética, a mucha gente le preocupa la filosofía y la ética, o a algunos, pero a todos nos preocupa la utilidad y la libertad, la capacidad que tenemos para hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que impulsó el software libre, junto que realmente era más potente, el hecho de poder colaborar y tener la libertad de hacer, tener la posibilidad de ver lo de los demás. Y yo creo que esto más o menos volverá a ocurrir con las redes sociales libres. Una última preguntita le lanzo al vuelo para todas. Y bueno, si os parece, terminamos con esto. Entiendo que todas las que estamos aquí estaríamos de acuerdo en que hay que potenciar el tema de las redes libres. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo potenciamos? ¿Cómo puede hacer que la gente conozca más las redes libres y no tanto las privativas? Mira, Chema, sí, eso me encanta, porque claro, ya todo acá conocemos la libertad, estamos de Stallman hasta el Tujes. Bueno, Tujes significa culo, no sé si allá se dice Tujes. Bueno, Chema, ya sé cómo, porque mi percepción subjetiva me dice esto. A las redes libres las potencias no desde la amistad, desde todo lo que usan las privadas, ¿no? Desde las capacidades tecnológicas, si se quieren, para subir, para editar, para... No, a las redes libres las potencias desde centros de conciencia, desde actividades en la vida física, real. Che, somos un grupo de anarquistas, acá hay un... Vénganse a esta red y charlemos acá. Somos un grupo de tenemos una huerta orgánica y le regalamos comida a la gente, pero usamos la red libre diáspora, se vienen acá. Para mí ese es el paso para potenciar las redes libres. No sé qué opina. Felipe. Yo creo que con fotos de gatitos. Con fotos de gatitos y con fotos del veraneo, etcétera, etcétera. Creo que también, o sea, las redes sociales están privativas, están teniendo tanto éxito, que quizás sea un poco también por eso, porque la gente está ahí por los sentimientos, por las emociones que les hacen sentir, porque pueden compartir su vida, que al fin y al cabo yo estoy viendo que aquí cada uno está hablando de sí mismo muchas veces, etcétera. Pues en las redes sociales también ocurre, la gente quiere hablar de su yo, de lo que hace. En las redes, perdón, en las privativas y las libres también lo pueden hacer. Parece como que no está funcionando tanto, ¿vale? Entonces, yo creo, bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Una respuesta, pero sí que creo que habría que ir con la generación de contenido, un poco también lo que ha dicho Alunado. Pues si tenemos contenido que está aquí, en las redes libres, la gente tiene que venir aquí para leerlo, para usarlo, para verlo, compartirlo. Si hay servicios, si hay una hay un grupo de consumo, si hay un no sé qué. Si están aquí, es donde si quieres estar, tienes que estar aquí, ¿no? Entonces, hay que generar ese valor, hay que generar ese contenido en las redes libres y quizás no tanto en las otras. Puede haber un periodo de transición, que a mí no me parece incorrecto que haya gente que esté a dos patas, ¿vale? Pues tiene una IP en un lado y otra IP en otro, ¿no? Tiene dos patas, pues vale. Pues... pero que generen valor aquí en las redes libres, porque es lo que hará que funcionen. Y yo creo que Facebook y Twitter están en declive y que tarde o temprano, como pasó con Messenger, pues también caerán, ¿vale? El problema es que cuando caigan estos gigantes, que pueden caer de la noche a la mañana porque están en bolsa también, no nos olvidemos de eso. Estas empresas, si caen, cae la mitad de Internet, porque Facebook superó, o sea, la palabra Facebook se usa a diario por un montón de gente en el mundo. Se busca Facebook que el propio porno, hace años que superó al porno. O sea, estamos hablando de algo que usa mucha gente. Si cae, cae prácticamente un no sé cuánto por ciento de Internet. O sea, es una barbaridad, pero yo creo que van a caer. Cero. Bueno, sí, pues yo creo que es básico el tema de la divulgación y de que también modifiquemos el tema de cómo lo estamos divulgando y de cómo lo hacemos, modificando un poco el lenguaje y el discurso que tenemos, porque bueno, creo que todas provenimos de las redes libres desde un punto, o sea, las conocimos desde el punto de vista técnico, o hemos sido técnicos o lo que sea. Y cuando tendemos a divulgarlo, pues hablamos eso, red social libre, no sé qué, conceptos sobre seguridad y tal, que al fin y al cabo son un poco técnicos. Y pienso que hay que darle un producto al grueso de la gente, un producto cerrado. bajo mi experiencia, cuando nosotros montamos Inguasa, a la gente no le hablamos en ningún momento de Jabber, ni de XMPP, ni de OTR, ni de nada parecido. Dijimos, esto es Inguasa, y conozco a cantidad de gente que cuando ahora con el nodo cayó y tal, pues no saben lo que es Jabber y saben, o sea, saben lo que es Inguasa, sin más, como un producto cerrado y tal, y lo saben utilizar, pero les da igual lo que es Jabber, le da igual lo que es OTR, pero usan Inguasa y usaban Inguasa, y tú le decías, no, pero esto es Jabber, y decían, no, esto es Inguasa. Y desde un punto de vista comercial, o sea, eso fue un éxito, porque hubo cantidad de gente que sin conocer a nivel técnico cómo funcionaba ni nada, utilizaban Inguasa por quién provenía, ¿no? Como que provenía desde nosotras y les forzábamos a usarlo porque solamente era nuestro modo de comunicación, pues ya lo usaban, y por cómo digamos, se vendió el producto, pues como un producto cerrado, ya, pum, te lo instalas, lo tienes y hablas, ya está. No necesitas saber por detrás si es libre, si no es libre, si federa, si no federa, eso te da igual. Juan Santiago. Es básico lo que ya dijeron Alunado y Felipe, el tema este de generar contenido, de decir, estamos ahí, ahí tienes esto, ahí tienes lo otro. Después sabemos, estamos los talibanes extremos, que decimos, sabemos decir no a Facebook y a Twitter, y ahí sí. Y al final poco a poco vamos trayendo gente. Pero el segundo, el factor más importante, es estar ahí recibiendo a la gente nueva y ayudando a crear cuentas y ayudando a la gente a usar las redes, y también dando feedback a los recién llegados para que no se sientan solos, dando un poco de calor, ¿no? Porque en las redes comerciales hay gente que trabaja para eso, hay gente a sueldo para eso. En las redes libres las hacemos nosotros, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar ahí para dar soporte, y no solo soporte, para dar calor a los recién llegados también. Cero, un detalle, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando salió lo de Inguasa, que no explicaba que no explicabais lo que era federado, que era XMPP o Jabber, lo mismo que hace Gisti, ¿no? Yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Está bien dar el producto terminado, pero además es muy muy importante que la gente sepa dónde está y que sepa de qué se trata, porque eso es lo que en definitiva hace a la libertad. Sí, por alusión, por experiencia, o sea, bueno, yo cuando llegué ya esto se había desarrollado y tal, pero por experiencia, yo que llevo un tema de divulgación, intentando, montando charlas y tal, sí que sí, a la gente se le da, en los talleres y tal, en los grupos, se muestra, se da la charla, el discurso sobre lo que es, pero al fin y al cabo, con lo que se terminan quedando es con el producto cerrado. Por experiencia, aunque se diga esto, federa, no sé qué, a la hora de la verdad se quedan con esto es Inguasa, me sirve para hablar, es seguro y lo monta esta gente de la que me fío. Y hasta es como, no sé, otro ejemplo, Bitmask de RiseUp, hay cantidad de gente que lo utiliza y nadie sabe por detrás ni qué es lo que hace ni nada, simplemente saben que lo ha montado RiseUp, que es seguro y tal. Luego, si te quieres informar, pues por supuesto, pues ahí estamos, te decimos qué es lo que es, qué es lo que lleva, te metes en la página, ves el nodo, dónde está y cómo está montado. Pero a la hora de, digamos, de distribuirlo o de comercializarlo, digamos, ¿no? De alguna manera, creo que venderlo como un producto cerrado sin tener que dar más explicaciones, simplemente toma, instálatelo y úsalo, es una manera acertada. Y ya terminó. Yo creo que lo estáis presentando mejor ahora por las últimas entrevistas que os escuché que al principio, donde yo estuve un buen rato para enterarme de que se trataba de Jabber, lo de Inguasa, y dije, pues qué raro que no lo expliquen, ¿no? Porque ni siquiera en la página estaba eso en primer plano. Sí, estoy de acuerdo en que facilita dar el producto terminado, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si no explicamos lo que es, la gente al final no lo puede usar de manera libre, no termina de ser un entorno libre. Está bien lo del botón gordo, lo del producto terminado, pero tiene que ir, que te digo, sinceramente creo que ahora lo estáis haciendo muy bien, pero no en un primer momento. Yo estaría de acuerdo con lo que se ha dicho, pero añadiría que lo más importante es que haya una funcionalidad nueva que la gente no tenga hasta ahora, ¿no? Entonces el hardware libre, por ejemplo, pues el hardware libre te da una opción para alguna gente que otras plataformas no se las daban, pues que podían construir ellos mismos, que podían acceder a cosas, que podían participar de una comunidad más grande, pues esas cosas son las que yo creo que son la potencia sobre la que se tira. Es decir, vosotros obtenéis una funcionalidad y la veis clara, y por eso lo hacéis, porque la obtenéis y la veis. Pero la gente que no lo ve y que para ellos es, eso no es lo fundamental, tendrá que ver otras, que puede ser la comunidad, que pueden ser funcionalidades de aplicación más grande. Vamos, que no quita para todo lo que habéis dicho. Solo agradecer a los que habéis hablado más, a los que no tenéis micro no habéis podido, y a los que habéis intervenido de alguna forma también en el chat, a Lunado, a Snoru, a Barbas, a Cronos, a Ernestux, a Fo, a Hernenia, a Juan Santiago, a Lorena, a M, a Maquiscal, a Nano, que anda por ahí, a Pablo, a Revuelta Feminista, a Spectrum Girl, a Josu, a Cero, a Zigis y a Zorro, que también anda por ahí, que está toda la noche. Que solo agradeceros el haber estado aquí, y el haber intervenido y el haber debatido. Yo me sumo a las gracias. Gracias por venir tantas a este nuestro primer programa. Que deciros que queremos hablar de todo y con todos y todas, así que cualquier tema que se os ocurra, venir y lo podemos hacer juntas, porque lo que a mí más me gusta de las redes libres es eso, es que lo construimos todo juntas. Y ha molado mucho, ¿eh? Hay algunas cosas que yo creo que las novatas no hemos entendido, ¿vale? Pero usaremos más programas para seguir desgranando todo lo que en las redes libres se habla. Gracias. The magic spell you cast, this is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unrose.